volvemos con ya amigos de la casa. Creo que es tercera o cuarta entrevista que hemos tenido acá en Un Clásico de Barrio. Siempre es un gusto, un placer tenerlos a los chicos de Los Hijos del Vinilo. Vinieron casi todos, creo que faltó uno solo, ¿no? Sí. Vamos a empezar así. Primero las damas, ¿no? Así, por supuesto. ¿Está bien? Florencia Barrueco, de Percusión y Coros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Va? Buenas noches. A los hermanos Fernández, sí. Juan y Santiago Fernández. Hola, buenas noches. Buenas noches. Juan Fernández en bajo y coros, digamos si me equivoco, y en batería, el que es conocido Santiago Fernández. Leandro Lecanda, muy buenas noches. Voz buenas y guitarra. Noches. Y armónica también, ¿no? A veces. pedimos disculpas a los armoniquistas y sí. 11 años, ¿no? ¿Ya? Sí, el 11º año. Y 11º. Y el sábado tocan en su casa, porque 10 años lo festejan acá en la panadería, es un... Sí, es como que ya tenemos una piecita para Hijos del Vinilo acá en FM de la calle y en La Pana. Es así, el público se renueva, así que vamos a decir un poco, cuéntame un poco su historia, cómo arrancó todo esto, cómo empezó Hijos del Vinilo allá por el 2007. ¡Fua! ¿Cómo arrancó? Y aparte, ¿qué fecha? Un 24 de marzo arrancaron, Día de la Memoria. El tipo estudió, ¿eh? Sí. Estudió. Nos tiene bien calado. Ya lo conozco. Ya se lo sabe de memoria. ¿Cómo arrancó? A ver, y arrancó con una llamada de teléfono, ¿sí? En ese momento, Juan y Santi, los hermanos acá presentes, estaban interesados en poder armar una banda juntos. Y bueno, entonces... yo lo llamé por un contacto que viene en el medio. En realidad no me acuerdo bien, Santi, vos por ahí te acordás mejor. Habla tranquilo, que te paso la pelota. Pasamos, ¿sí?, la palabra a Santi. Claro, bueno, así como dice Leo, cada uno por su lado estaba buscando formar una banda. Tocaba en otras bandas cada uno. Claro, tocábamos en otras bandas. Y bueno, hacía rato que yo quería formar una banda con mi hermano, o sea, más estable. Habíamos tenido por ahí otra, pero así medio a la ligera, y esta quería un poco más serio. Así que bueno, nos pusieron en contacto con Leo, con unas cuestiones que había de... No sé si era la hermana de él. Ah, la historia familiar. Éramos casi familia. Bueno, pero viste, esa, o sea, después esa no quedó nada de eso, pero bueno, queda esto. Quedó este matrimonio que hemos formado. Bueno, ahora somos un montón, ¿no? Pero matrimonio mixto. Y fuimos, nos juntábamos, empezamos a tocar, como vos decís también, el 24 de marzo, fecha importante que también nos ha marcado, me parece. En las letras también tienen mucho de... Claro, por eso te decía, por ahí nos ha marcado mucho y por ahí yo no creo en las casualidades, así que todo va de la mano. Nos juntamos ese día, después, bueno, tenemos, o sea, nos involucramos bastante con el tema, así que bueno, y hoy estamos acá, por ahí buscando ahora, no sé si cambiando el... Dando vuelta a la página, no, pero por ahí buscando otros horizontes, quizás. Siempre con temas propios. Sí, por supuesto. Y bueno, tengo un disco acá, les voy a pedir el segundo después, más adelante los puedo pedir en vivo. Tengo la primera vez que vinieron en el 2012, el primer año de si no me equivoco, 2012 o 2013, y Simples Soñadores, que sacaron en el 2010, y después Desde el Sur, que es el último disco. Sí. Y Mati, que bueno, le cuento a todos que lo está pidiendo ya varias veces, así que bueno, el sábado se lo vamos a traer, para que se quede tranquilo, para que quede grabado, que se lo vamos a traer. Pues van a tocar algún vivo también, tienen ya sus instrumentos, pero el primero lo veo un poco más rockero, el segundo le agregan más candombe, otras cosas, como que le van agregando fusión de distintos. Sí, por ahí en el primer disco hay que tener en cuenta que éramos... cuatro integrantes, esos cuatro integrantes, bueno, Santi en la batería, Juan y en el bajo, y bueno, y Nicolás Juárez, que ahora ya no es más parte de la banda, y yo que teníamos una idea muy distinta a la que tenemos ahora. Veníamos de tocar rock y de alguna manera seguíamos con esa onda. Recién nos estaban empezando a caer las fichas de hacer algo distinto. Entonces, el primer disco, Simples Soñadores, tiene, se puede decir, un sonido, una influencia mucho más rockera. Después, con el paso del tiempo, como que nos fuimos encontrando en nuestro sonido y en nuestra forma de decir las cosas con la música latinoamericana y salió desde el sur. Y hoy andamos ahí, es como que estamos profundizando con la música latinoamericana, con la música rioplatense, el tango, el folclore, el candombe, la milonga. Y hacemos una ensalada y sale lo que van a escuchar el sábado, ¿no? Florencia, te sumaste después al grupo, sí. Y ya trajo un poco la murga, pues, de alguna manera. No, murga no, candombe. Candombe. Murga todavía no me he metido en ese mundo. ¿En qué año fue? Yo ya me olvidé. Ha pasado tanta agua bajo el puente. No, fue el año que sacamos desde el sur. Desde el sur, sí. Que ella, o sea, hicimos la presentación del disco. En el tablado. Hicimos el tablado. Sí. Cuando todavía éramos cuatro. Y la segunda presentación del tablado de ese mismo año ya apareció la señorita. Claro, pero no me acuerdo qué año. O sea, hace 2014. Un par de años. 2014. Ahí está. Bueno, de ahí me vienen, tienen el gusto de tenerme, así que... Sí. Está muy bien. Hijo del vinilo, seguramente serán por antepasados y demás, empezó un poco el nombre de discos que se escuchaban. Sí, por ahí un poco, en un principio, si bien hacíamos rock, un poco retomábamos esta idea de la gente que grababa en discos de vinilo, y surgió el nombre, y bueno, como más o menos estábamos... En esto quedó. Igual viste que toda la moda vuelve. Ahora, por ejemplo, sí. Yo trabajo en una librería que volvieron a traer discos vinilo. Claro. Sí. Se volvió otra vez y es algo que... De hecho, sí. Yo ando con el tocadisco y ando buscando discos. Yo busco la aprobación en casa para comprar el tocadisco. Pero eso vale la pena. No, vale la pena, es verdad. Bueno, ustedes casi la misma edad tenemos, la época de los cassettes. Que era grabarlos, era grabar la música, el tema en la radio. Sí. Ahora está todo. Sí, nosotros un poco con el tema del vinilo, de los hijos del vinilo, más allá del, podemos decir, del dispositivo de almacenamiento de audio, lo que queremos hacer o hacer referencia es al mensaje transmitido. Claro, a lo involucrados que estaban esos primeros integrantes del rock nacional. Con el dejar un mensaje en la sociedad, ¿no? Buscar el impacto social continuamente. Entonces ahí vamos, es como que nosotros de alguna manera vemos que el rock actual fue perdiendo un poquito esa esencia. Y nos encantaría que de a poco se recupere, ¿no? O que se empiece a difundir más el rock con contenido. Claro, porque perdóname que por ahí te corrijo. Bueno, no sé si te corrijo, pero yo no creo que se haya perdido. Pero quizás la industria musical está apuntando a otro lado. Entonces, exactamente. Más comercial. Ahí, sí, exactamente. Es otra cosa. Y lástima no aprovechar la oportunidad de, no sé, de ver un video en vivo, de grabar las cosas que antes no había en ese momento. Claro, bueno, eso es verdad. ¿Y qué cassette escuchaban ustedes, por ejemplo? De cada uno, cassette, CD. Cassette. Y yo tengo un cassette que quedó para la historia porque está en una de las canciones de Hijos del Vinilo, que es un cassette de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Uf. Cuando volvió la democracia, que quedó marcado para la historia porque, bueno, una canción nuestra que se llama Codo a Codo dice: las venas abiertas sobre el escritorio y un cassette de Silvio Rodríguez. Ese podría ser, ese es el primero que se me viene a la mente por la canción. Y si, no sé, por ejemplo, a Florencia Santi, les digo alguna época que quieren vivir de antes, de los años 60, de la época del vinilo, por ejemplo, ¿cuál volverían a ver? ¿O qué recital irían a ver que en...? Yo iría a ver Busto, qué sé yo. Sí. No, sí. En este momento, años 60, no se me viene nadie. 60, pero... 70. Encima, para colmo, era el rock sinfónico, o sea, Pink Floyd, Led Zeppelin, era claro. Esa época. O el tango, también había mucho. Bueno, ya el tango en esa época era como... Sí, era más clasista, no sé, Es así. La alta suciedad. ¿Qué show no vamos a encontrar este sábado en la panadería? ¿Qué adelanto nos pueden dar? Bueno, no podemos dar muchos adelantos, pero bueno, lo vamos a dejar picando porque tenemos muchos temas para presentar nuevitos, algunos invitados. Y bueno, y siempre las canciones que como para cantar y bailar un poquito, que eso siempre está. Exactamente. ¿Con qué tema van a tocar ahora? ¿Qué tienen preparado? Así y teníamos preparado algo nuevito, un candombecito, podemos decir, romanticón, que es raro en nuestro repertorio, ¿Quién es el más romántico de la banda? Porque esto tampoco le pregunté. ¿Quién es el más romántico? ¿Quién es el más romántico? El... ¿Qué? Nada, porque... Somos todos unos cariñosos. Sí, sí, claro. Cada uno a su manera, ¿no? Claro. Claro, porque ellos me cargan, porque yo la primera canción que aporté a la banda como compositor fue una muy romanticona. Y ahora quedó así, pero ahora el que hace canciones románticas es él, ¿viste? No sé qué. No, bueno, una canción romántica. Ah, y Labrando a la Luna. Y, sí, sí. Claro, no te hagas. ¿El escritor es? Es él, sí, es él. Es él. Claro. No, de tu autoría. Tanto repertorio que alguna romántica tiene que tener, si no. Claro, sí. Pa, bueno, ahí me defendiste. Gracias, Juanita. Para algo vine. Así que. Bueno, eso. Por el momento no tiene nombre, así que ya lo vamos a bautizar. Sí, perdóname. Un chico que escribió la página nos dijo que iba a venir solamente a la panadería si hacíamos la canción que no tiene nombre. Así Mirá. Que vamos a hacer esta Muy canción bien. Y la vamos a hacer el sábado. Muy bien. Bueno, y ya que estamos, abrimos la ventana al mundo y que cualquiera que se comunique vía Facebook por la radio nos diga, che, estaría bueno ponerle Pedrito a la claro, canción. No, algo así, no, vamos canción. A... bautizarla. Claro. ¿Por qué no? Puede qué salir no? cualquier cosa. Después sí, nosotros elegimos, ¿no? Pero... Obvio. El nombre más creativo se lleva un par de entradas. Ahí está. Mira. Bueno, entonces. Justo esa iniciativa. Nos vamos. Este sábado 12 de mayo, a las 23 horas, acá en la panadería, La Madrid 544. Pueden pedir sus anticipadas vía Facebook. Escriben a la página, un mensaje privado a la página de Hijo del Vinilo, en Facebook. O si no. Si la escriben a la página y nos la piden a nosotros, tienen el beneficio que nosotros se la podemos llevar a donde quieran. Si no, bueno, pueden venir a buscarla acá a la panadería, que también hay anticipada. Él es el tipo periodista de la banda, ¿no? Sí, le mandó. El marketing, el que la tiene muy clara. Con... Sí, es el que se acuerda de decir lo que hay que decir, ¿sí? ¿No? Que venga Santi la nota. Sí, por supuesto, es necesario. Es todo de ustedes. Carnaval más perfecto que mi mente en ningún sueño jamás imaginó. La lluvia de una noche de verano, las historias de Galeano y la paz de la canción. Sos un almuerzo de la vieja, un golazo de potrero, un candombito bajo el sol. El vino tibio de la madrugada que acompaña la guitarra a la orilla de un fogón. El mate de la mañana y mi muchacha ojos de papel. El misterio de cada medianoche son las hadas que desvelan la poesía sin clichés. Cuestión de tiempo, se trata de ir aprendiendo a crecer sin envejecer. Vamos despacio que vamos lejos, que este mundo atolondrado no nos logre convencer. Tengo algunos sueños que mostrarte, cicatrices que mostrarte y mil miedos por vencer. Llevo un altarcito de madera con diatribas y quimeras donde despuntar mi fe. El mate de la mañana y un mar de prosa sin resolver. Luna llena de arrabales oxidados y un grillito encurdalado con el trino de Gardel. Thank you. mañana. Y mi muchacha, ojos de papel. Un grillito encurdalado que te canta la noche. Ahí va. Ya estamos con pedir. Yo le voy a pedir dos temas que quiero que me toquen ahí en recital. Uno, Candome para el Che. Ese, sí, claro. sí, está. Ese es... Y Milonga para un amigo. Para un viejo amigo. Bueno, voy a hacer un esfuerzo, capaz. ¿Sí? Capaz, sí. Chicos, muchísimas gracias, Leandro, Santi, Florencia, Juan. La verdad, gracias, es un gusto siempre entrevistarlos y charlar con ustedes y pasar un lindo momento. Obviamente, ya 11 años con Hijo del Vinilo. Sí, sí. ¿Y ya cuántos viniendo al programa acá? Y yo tengo casi 6 años. Ah, listo, ya está, pero... Claro, por eso a mí me da vergüenza que no le hayamos dado el disco todavía. No, sí. Bueno, ¿qué se va a hacer? Cosa que pasa. Es que no nos queda ninguno, vendimos tanto. Claro. Vamos a tener que mandar ahí a... La segunda tanda. La segunda tanda. Les invitamos a todos que vengan al show este sábado, 12 de mayo, 23 horas, Centro Cultural La Panadería. Hermoso lugar también. A usted creo que le gusta el ambiente, el público cerca, sí, y claro, tocar ahí. Versión acústica, llamada de alguna manera. Sí, eso, es una, siempre nos gustan más los shows más íntimos, sería, y no tan lejos por ahí, como con los festivales, esas cosas que por ahí son más impersonales. Exactamente. La Madrid 544, Centro Cultural La Panadería. Todos los éxitos, chicos, bueno, yo los voy a ver, así que bueno, los voy a estar ahí, pero se asumen a la gente que conozcan. Y los que no conocen, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Qué pueden...? Bueno, al periodista de la banda. Bueno, primero, lo más fácil siempre está el Facebook. Ahí nos buscan como Hijos del Vinilo, salimos enseguida a la página Hijos del Vinilo. El que no le gusta el Facebook, ahora que está todo el quilombo del Facebook, por ahí le gusta el Instagram. Así que nos buscan Instagram, Hijos del Vinilo también, nos encuentran enseguida. También nos pueden escribir por ahí, piden el disco, piden las entradas. Y después, para vernos, conocernos las caras, también está el canal de YouTube. Así que también nos buscan ahí en YouTube, Hijos del Vinilo, y tenemos más de 300 videos para ver, así que hay un buen rato ahí para ver videos. Están los dos discos grabados también, ¿no? Están los dos discos enteritos y después canción por canción para escuchar también. Hay, bueno, canciones nuevas también que hemos ido subiendo, que no están en el disco, que estarán en el tercer disco, que esperemos que podamos grabar este año. Así que bueno, tenemos un montón de novedades y un montón de canales en los cuales nos pueden ir siguiendo y enterándose de todas las novedades que tenemos. Se pone la 10. Por supuesto. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos. No, gracias a vos, Mati. Será hasta el lunes que viene, gente. Ha pasado un clásico de barrio, fútbol, básquet y con los Hijos del Vinilo cerrando esta gran noche. Esta gran noche clásica, esta gran noche de radio. Será hasta el lunes que viene. Adiós. nací en una villa, che. Que el fracaso solo está en abandonar.